El pasaje, como sabéis, es Hebreos capítulo 1, y son mayormente o principalmente los primeros cuatro versículos que vamos a ver otra vez en esta noche para refrescar y tener siempre delante de nuestras mentes el texto bíblico. Así que Hebreos capítulo 1 son cuatro versículos, aunque a lo mejor podríamos leer también el 5 y el 13, como hicimos el sábado, y así redondeamos un poco el capítulo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado en el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación mejor de los pecados, no simplemente de nuestros pecados, del pecado en toda su extensión humana y cósmica, habiendo hecho la purificación de los pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Por qué? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Verso 13, ¿y a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate tú a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Salmo 110, que estábamos considerando un poco el domingo por la mañana, para ir rellenando un poco nuestro concepto de lo que está diciendo el escritor aquí, en este gran capítulo primero de Hebreos. El sábado estábamos viendo que esta carta fue escrita en primer lugar con la intención de demostrar y confirmar la fe de muchos hebreos judíos que habían hecho una profesión de fe dentro del judaísmo, con toda la problemática que eso les traía, para confirmar su fe y demostrar que sí, que sí, que sí, que sus mismas Biblias del Antiguo Testamento sí que enseñaban que el Mesías iba a ser, sí, por un lado, hombre descendiente de la línea real de David, pero mucho más que hombre, señores. Leer bien nuestro Antiguo Testamento es lo que más o menos argumenta el escritor a los hebreos. Iba a ser mucho más que un mero hombre, iba a ser ni más ni menos que el divino, eterno, preexistente Hijo de Dios, en toda la gloriosa dimensión de ese concepto, Hijo de Dios, porque es un concepto tremendamente importante y tremendamente grande en el Nuevo Testamento. Demostrar entonces, digo, por un lado, que el Mesías, señores, sí que iba a ser más que meramente humano, iba a ser divino en toda la dimensión de ese concepto en la Biblia. Y después, demostrar que ellos no se habían equivocado, que Jesús de Nazaret, ese sencillo aldeano que era imposible humanamente, pensando tal vez creer tanto de él, pero demostrar que sí, que Jesús de Nazaret era ese glorioso Mesías, él mismo, el Hijo de Dios, ya que él cumplía perfectamente todo lo que el Antiguo Testamento había dicho en cuanto a las características del Mesías, y no solamente las características personales del Mesías, sino que ya que el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, había cumplido también, o estaba cumpliendo, el programa trazado en el Antiguo Testamento en cuanto al Mesías. Esta parte se argumenta más cuidadosamente y más perfectamente en los versículos 5 hasta el final del capítulo 1. Y ya dijimos el otro día, y os voy a aburrir un poco diciendo que cita el escritor el Salmo 2, el Salmo 97, el 104, el 102, el 110, que estábamos mirando el domingo, segunda de Samuel 7, y después en los capítulos que siguen otros salmos para comprobar, señores, con su Biblia, el Antiguo Testamento, que no estamos inventando una nueva religión, que esto no es el cristianismo inventado por Pablo, esto es el mensaje de los profetas del Antiguo Testamento y de Dios hablando por medio de ellos. Pero decíamos que antes de llegar a esta parte gruesa, fuerte, esta parte del estudio bíblico de tener que hincar los codos y escuchar y escudriñar bien qué está diciendo cada salmo y cada versículo de cada salmo citado aquí, hay en estos primeros cuatro versículos lo que yo he llamado un glorioso desfile de las grandezas y de las glorias del Señor Jesucristo, ¿eh? En relación a tres cosas. La primera lo vamos a tratar esta noche con la ayuda del Señor, y la segunda mañana, y la tercera pasado mañana. Esta noche, la grandeza y la gloria del Señor Jesucristo en relación a la previa revelación de Dios. Quiero que leamos otra vez las frases pertinentes. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, no es punto final, señores. En estos postreros días nos ha hablado mejor en el Hijo, no por el Hijo, en el Hijo. La grandeza y gloria del Señor, entonces, en relación a la previa revelación de Dios. Cosas muy importantes vamos a ver enseguida. Mañana, si Dios quiere, la grandeza y gloria del Señor Jesucristo en relación a la inmensa creación en nuestro alrededor. Leer conmigo las frases en la segunda parte del versículo 2 y en la segunda parte del versículo 3. ¿Quién? ¿De quién estamos hablando? De Jesús de Nazaret, señores. El Jesús del capítulo 2 y el versículo 9. ¿Quién sustenta todas las cosas con la palabra de su poder? Perdón, el versículo 2 primeramente, he saltado un versículo. ¿Quién, versículo 2 a la mitad, constituyó heredero de todo? ¿Y por quién asimismo hizo el universo? Y después, a la mitad del versículo 3, ¿quién sustenta todas las cosas con la palabra de su poder? Habiendo efectuado la purificación de los pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En relación a la inmensa creación en nuestro alrededor. Eso será mañana, si el Señor quiere. Y pasado mañana, la grandeza y la gloria del Señor Jesucristo, entonces, en relación a Dios el Padre. Y hay dos frases singulares y tremendamente importantes. Verso 3. Y la primera parte. El cual siendo, frase número 1, el resplandor de su gloria. Jesús de Nazaret. El resplandor de la gloria de Dios. Y la imagen de su misma sustancia. Vaya frases, ¿eh? Por eso yo decía el otro día, para el estudio bíblico, tres reglas generales. Hay otras, pero tres generales. ¿Qué dice la Escritura? ¿Cuáles son las frases exactas? ¿Qué significan? ¿Por qué lo dice? Hemos visto algo de eso en la introducción el sábado. ¿Y qué lecciones hay, no solamente para la gente de entonces, sino para mí aquí en el siglo XXI, porque estas palabras están aquí todavía en las Sagradas Escrituras, para mí y para ti, para enseñarnos cosas que necesitamos saber en nuestro gran viaje desde aquí hasta la eternidad? Así que esto es el plan de trabajo para estas noches sucesivas. Esta noche, entonces, queridos hermanos, la grandeza y la gloria del Señor Jesucristo, o de Jesús, vamos a comenzar así, porque estamos tratando de él que es conocido como Jesús. ¿Quién es este Jesús? Vamos a ver algo de la grandeza y la gloria de Jesús. Que viendo la grandeza y gloria de Jesús, llegamos a conclusiones importantes de quién es esta persona. Mucho más que simplemente Jesús de Nazaret, ya lo creo. Su gloria en relación a la previa revelación de Dios. Y bajo este apartado, el escritor nos está diciendo tres cosas, ¿eh? La primera cosa, son cosas muy sencillas. Yo no os voy a revelar nada nuevo, pero os voy a pedir que sopeséis conmigo estas frases y que lleguemos a entender tal vez un poquito más lo que hay detrás de todo esto y lo que significa todo esto. La primera cosa que está diciendo el escritor a los hebreos es: señores, Dios, habiendo hablado, y por favor noten ustedes, en muchos momentos de la historia, no en un solo momento, ¿eh? Y por muchos portavoces, no un solo portavoz. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, plural. Entonces vuelvo a decirla. Dios habiendo hablado en muchos momentos, por favor notar esto, es muy importante, en muchos momentos de la historia y por muchos portavoces en distintos momentos de la historia, habla de otra vez. En resumen, esto es lo que está diciendo. Vamos a cortar otra vez más. Dios habiendo hablado, ha hablado otra vez. Esto es tremendamente importante. Dos frases enormemente significativas. Pensad un momento en la primera parte, la primera frase. Dios habiendo hablado. Una de las verdades más asombrosas y más maravillosas y más primarias de la Biblia. Hubo un gran siervo de Dios que hace pocos años murió, se llamaba Francis Schaeffer. Se llama todavía Francis Schaeffer, porque Dios no es el Dios de los muertos, sino de los vivos. Y escribió un libro, el título, me parece que era el título, o una frase lapidaria que empleaba, que decía así: el Dios que está allí y no ha guardado silencio. A mí siempre me hizo mucho impacto esa frase, porque resume tanta cosa. El Dios que está allí, señores, ¿y cómo sabe usted que está allí? ¿Alguien le ha visto alguna vez? No, yo os diré porque yo sé que está allí. El Dios que está allí y no ha guardado silencio. Esto es una de las grandes verdades de la Biblia, es una de las primeras verdades de la Biblia que hay nada más comenzar a abrir las páginas de la palabra de Dios. Nos recuerda la primera gran verdad bíblica que los primeros versículos o el primer versículo de la Biblia nos enseña. Señores, hay un Dios detrás de este universo. No vayan ustedes a pensar cuando entran en este mundo que entran como Pedro por su casa y que no hay nadie aquí, no hay dueño aquí. Nosotros somos dueños de todo y venga a entrar y vivir a nuestras anchas y hacer lo que nos pegue la gana porque esto es nuestro. Señores, un momento. Nada más entrar por la Biblia, la primera página, el primer versículo, la primera frase, en el principio Dios. Tropezamos con Dios. Y le vemos en el contexto de la enorme creación haciéndolo todo. Dios, ustedes entran en una casa que no es suya. Esta casa es de Dios, hay un creador detrás de todo esto. No vayan ustedes a pensar simplemente o solamente que esto es suyo porque no hay nadie más aquí. No vayan a pensar tampoco la mentira del día de hoy que todo esto ha venido por pura casualidad. No es cierto. Hay un creador detrás de este inmenso universo. Esto es su casa y nosotros entramos no como dueños sino como inquilinos en la casa de Dios. Y la primera verdad bíblica es esta. Esto es tan importante que lo recalca el escritor a los Hebreos en el capítulo 3 y capítulo 11 y el versículo 3. Por la fe, es aquí donde comienza la fe, es aquí como comienza la auténtica vida cristiana y la auténtica realidad de nuestras vidas. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y sin fe es imposible agradarle a Dios, porque el que viene a Dios tiene que creer primeramente que le hay, y en segundo lugar que no es una cosa vana buscarle, porque es galardonador de los que le buscan de verdad. El principio de la vida de fe, señores, es que este mundo y este universo no es el resultado de una pura casualidad. Detrás hay un Dios. Y un Dios que escucha, que ve, que oye, que es dueño de este mundo y que tiene plenos derechos sobre tu vida, sobre mi vida y sobre todo lo que hay aquí. En el principio Dios, dos, Dios. Pero volvemos a la pregunta que yo hice antes. ¿Cómo se puede saber que ese Dios está allí? Esto es el problema. Vosotros habréis tenido la experiencia muchas veces, seguramente en vuestros intentos de evangelizar a la gente te dirá muchas veces, bueno, esto de Dios habría que saber si es verdad. ¿Usted ha visto a Dios alguna vez? No, yo no lo he visto. ¿Alguien le ha visto a Dios alguna vez? No, no le ha visto. Es más, la Biblia dice exactamente estas palabras en 1 Timoteo 6, porque Dios es inmortal, invisible, mora en luz inaccesible, que nadie le ha visto nunca ni le puede ver. Y muchas veces te lo echan en la cara. ¿Cómo entonces usted nos va a hablar de Dios si nadie le ha visto ni le puede ver? ¿Cómo sabe usted que hay un Dios allí? ¿Cómo contestaríais? Es la clase de pregunta que te hacen algunas veces. Se me ha hecho esa pregunta muchas veces también. ¿Cómo contestarías? En primer lugar, tal vez habría que contestar como contesta Pablo en Romanos capítulo 1. Las cosas invisibles de Dios se hacen claramente visibles por medio de la creación, pero hasta cierto punto. La creación manifiesta que hay detrás de este misterioso universo un gran ser omnipotente que lo hizo todo y que lo mantiene todo. Pero ¿qué clase de ser es ese ser? ¿Cómo es Dios? ¿Cuál es mi relación hacia Él? ¿Qué piensa Él de mí? ¿Quiere de mí? La creación no te lo va a decir. Los pájaros no te lo van a decir. Los árboles no te lo van a decir. Las montañas no te lo van a decir. ¿Cómo voy a conocer a ese Dios? En su carácter, en su persona, en sus pensamientos, en sus planes y en sus propósitos. Solamente, hermanos, de una manera, si ese Dios que está allí, si es que está allí, rompe el silencio y habla. Y cuanto más habla, cuanto más sabré de él y conoceré quién es este Dios y cómo es. Porque hablando, rompiendo el silencio y hablando, se revela a sí mismo. El Dios que está allí y no ha guardado silencio, y habiendo roto el silencio de siglos tal vez, se da a conocer. Yo algunas veces pongo un ejemplo tonto, bueno, digo tonto, sencillo, para la juventud y para personas mayores también, y para mí mismo, a mí me gustan las ilustraciones. Tú piensas en una persona ciega, totalmente ciega, que nunca ha visto y no ve ni siquiera la luz, ¿eh? Totalmente ciego, totalmente viviendo en total oscuridad. Y tú colocas a ese ciego para mayor abundamiento en un palacio, como el Palacio Real de Madrid, que es enorme. Que yo no sé cuántas plantas, yo no sé cuántas habitaciones, yo no sé cuántos pasillos, yo no sé cuántas escaleras, yo no sé cuántos sótanos, y kilómetros y kilómetros y kilómetros de estancias. Y le metes a esa persona dentro de ese palacio y cierras las puertas y las ventanas, y cierras las luces, y le sueltas y le dices, anda, descubre si hay alguien aquí dentro del palacio. Ese pobre hombre podría estar toda la vida pegando trompicones por todos los pasillos y por todas las habitaciones y nunca descubriría, si hay alguien dentro y no quiere revelarse, nunca descubriría si hay alguien dentro. Pero si hay alguien dentro y en algún momento dice, ¡eh! El ciego dice, ¡oh! No estoy solo, hay alguien aquí. Alguien ha roto el silencio. Ahora con decir, no va a descubrir mucho, ¿verdad? Dirá ahora, ¿quién es esta persona? ¿Y qué intenciones tiene conmigo? A lo mejor me salta con un cuchillo y me asesina. Pero si esa persona comienza a hablar y hablar y hablar y hablar, cuanto más habla, más vas a saber quién es, cómo es, cuáles son sus intenciones para contigo. Si tú le puedes encontrar o no encontrar, y por dónde encontrarle, La maravilla de la Biblia, queridos hermanos, es simplemente esto. Que el Dios que está allí detrás de este inmenso universo, que el universo sí, en cuanto a su complejidad, en cuanto a su majestuosidad, en cuanto a su armonía, en cuanto a otras cosas, habla de un ser inteligente detrás de él, pero no te dice mucho más. Pero Dios, habiendo hablado largo y tendido en muchas ocasiones a los padres en muchos momentos de la historia, por muchos profetas y de muchas maneras, se ha dado a conocer. Esto es muy importante porque la Biblia es, queridos hermanos, en primer lugar, lo que los teólogos llaman la autorrevelación de Dios. Y autorrevelación no tiene nada que ver con coches y automóviles. Es simplemente una frase que indica que hablando, Dios en su palabra se está dando a conocer. Por lo tanto, la Biblia es primeramente no un libro simplemente de teología, o de historia, o de ética. Y no está aquí simplemente, queridos hermanos, para darte sermones o darte alguna lección para la escuela dominical. La Biblia está aquí en primer lugar para llevarte de la mano e introducirte a Dios y decir, ¡conoce a tu Dios! Dios ha hablado. La tremenda importancia de la palabra de Dios, porque es la autorrevelación de Dios. Dios habiendo hablado. Ahora nos hace una cosa muy importante. no ha hablado una vez solamente. No ha dicho todo lo que tenía que decir en una ocasión y todo de golpe, en un cierto momento. Lo ha hecho en muchas ocasiones y en muchos momentos. Aquí un poquito, pasando años y tal vez siglos, aquí un poquito más, aquí un poquito más, y aquí un poquito más, y así sucesivamente. Hablando a Abraham cuando estaba en Ur de los Caldeos, Abraham sal, y Abraham sale. Hablando a Abraham años después en el desierto y diciéndole, mira las estrellas, cuéntalas si puedes, como las estrellas será tu descendencia. Y haciendo pactos y promesas con Abraham allí en el desierto debajo de las estrellas. Hablando a Moisés después en el desierto, en la zarza ardiendo, revelando su nombre, su carácter y sus propósitos a Moisés. Hablando después de una forma grandiosa, majestuosa, en el monte Sinaí, entre fuego y entre terremotos y entre toda clase de circunstancias asombrosas. Y escribiendo con sus dedos en las tablas de la ley los 10 mandamientos, de muchas maneras, en muchas ocasiones y en muchos momentos. Hablando a los profetas menores, los profetas mayores, muchos de ellos, no una solamente, por David también. Algunas veces hablando directamente, algunas veces en sueños, algunas veces en visiones, como a Ezequiel, como a Daniel, algunas veces por los historiadores del Antiguo Testamento y los poetas, controlando sus mentes para que escribieran su palabra bajo este misterioso proceso que llamamos la inspiración, algunas veces por medio de los sacrificios y los símbolos del templo, de muchas maneras, señores, y en muchos momentos. ¿Y por qué es importante recalcar esto tanto, señor predicador? Es importante esta idea porque les recuerda, es importante porque les recuerda esto porque está preparándoles para la idea, precisamente, que Dios ha hablado otra vez. Y alguien dirá, bueno, ¿y qué importancia tiene esto? Importantísimo porque parte de la gran controversia de los rabinos y teólogos judíos contra los cristianos que estaban haciéndoles tambalear es precisamente esto. ¿Con qué autoridad ustedes vienen citando a Pedro y a Pablo y a Jesús de Nazaret? Y además citándoles de tal manera que ustedes ponen sus palabras en el mismo nivel con la Biblia, y esto es herejía. ¿Os acordáis que solían decir eso durante la vida de Jesús? ¿Este quién es? Nosotros sabemos que Dios ha hablado por Moisés. Y si nos apretáis, no solamente por Moisés, tenemos ya el canon del Antiguo Testamento completo y termina con Malaquías. Y sabemos que esto sí que es la palabra autoridad, autoritaria de Dios. Pero ¿Pedro quién es? Un pescador. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a saber un pescador de teología? Y nos viene citando a Pedro. Y nos viene citando a Pablo. ¿Y quién es Pablo? Un rabino medio loco que se le han subido los humos a la cabeza y es mejor no escucharle. ¿Y Jesús de Nazaret? Salido de una carpintería. ¿Con qué autoridad ustedes ponen sus palabras en un mismo nivel con los escritos del Antiguo Testamento? Oye, esto es importante. ¿Cómo contestaríais vosotros? Tenemos algo del mismo problema en el día de hoy cuando nos vienen citando el libro de los mormones u otras cosas. ¿Vosotros qué diríais? No, un momento, el canon está cerrado. Eso es lo que decían los judíos. El canon ha terminado con Malaquías y ustedes vienen citándonos otras cosas, otras enseñanzas, otras ideas. Eso es blasfemia también, eso no puede ser. ¿Veis que los argumentos son fuertes? ¿Cómo contestaríais vosotros? Hay que ponerse en el pellejo de esta gente. Pues hay que pensar un poco. El hecho de que Dios nunca habló todo de golpe en una sola ocasión, queridos objetores, tendría que decir los creyentes, y el escritor un poco está ayudándoles a pensar en esta línea. El mero hecho de que Dios no habló todo lo que tenía que decir en una sola ocasión, sino en varias ocasiones y en distintos momentos, debería de haberos preparado para la idea, la posibilidad de que Dios hablara otra vez. Vosotros sabéis muy bien que Dios habló en el Sinaí. Y si vosotros hubieseis dicho, ya está, Dios ha hablado, nada más, no aceptamos más. Os hubieseis quedado con 5 libros simplemente, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, el Pentateuco. Pero después Dios habló por medio de David, por medio de los profetas menores, mayores, por medio de los historiadores, por medio de estos, los poetas, etcétera, etcétera, y vosotros ibais aceptando estas otras palabras y revelaciones de Dios en otros momentos de la historia. Si no os hubieseis quedado con solamente 5 libros en vez de 39, ¿no es cierto que vosotros mismos habéis aceptado en distintos momentos más revelación de Dios? ¿Veis el argumento? Dios ha hablado de muchas maneras, en muchos momentos, a los padres por los profetas. Y ahora ha hablado otra vez, señores, ¿y por qué no? Si lo ha hecho en el pasado y vosotros lo aceptasteis en el pasado. Dios tuvo más que decir después del Sinaí. ¿Y lo aceptasteis? ¿Y por qué aceptasteis lo que después decían los otros profetas y los otros escritores del Antiguo Testamento? Porque vosotros ibais detectando la misma voz de Dios resonando en sus palabras, armonizando perfectamente con la revelación previa y ampliando la revelación de Dios de una forma lógica y espiritual y grandiosa y entendible, y como consecuencia dijisteis, ah, esto también es palabra de Dios, y esto también es palabra de Dios, y esto también es palabra de Dios, hasta llegar no a 5 libros, sino 39 libros. Y lo que nosotros estamos diciendo es que el Dios que ha hablado en muchos momentos diferentes, ahora ha hablado otra vez. Y lo que deberíais hacer es ser tan honestos y nobles y sinceros como en el pasado y decir, vamos a escuchar y leer y ver las palabras de Pedro y Pablo y Jesús, y a ver si detectamos también en estas palabras la misma voz de Dios resonando, armonizando con la revelación previa y llevándolo pasos más adelante en la gran revelación de los propósitos de Dios. Y si examinarais un poco sinceramente las palabras de Jesús y los apóstoles de Jesús, veríais que van todos en la misma línea. Además, pensándolo bien, vosotros deberíais pensar que era necesario que Dios dijera más. ¿Y por qué necesario? Hombre, porque el canon del Antiguo Testamento cierra con la voz de los profetas diciendo, el Mesías viene, el Mesías viene, el Mesías viene, preparar para el venir del Mesías. Y cierra, y el Mesías no ha venido. Y han pasado 400 años. Es lógico pensar y suponer, es absolutamente necesario, que un día Dios tendrá que decir más para informarnos del Mesías cuando vino. ¿Quién era? ¿Qué hizo? ¿Y qué pasó? Y nosotros estamos diciendo, por lo tanto, que sí, señores, las palabras de Jesús y sus santos apóstoles, es Dios hablando otra vez. El Dios que rompió el silencio y habló en el Sinaí, pero no paró de hablar en el Sinaí, el Dios que rompió el silencio y habló muchas veces y de muchas maneras, ha hablado otra vez en estos tiempos. En Jesús deberíais de escucharle. Uno de nuestros yernos se llama Carlos y viaja mucho por el mundo, y me dijo hace algún tiempo que se fue a Israel en viaje de negocios, y saliendo en el aeropuerto de Tel Aviv se encontró allí en el vestíbulo de la salida, donde están todos los bancos y las agencias y todo eso, había una mesa, un stand con una pancarta y unos cuantos judíos jóvenes que estaban muy sonrientes, y la pancarta decía el judaísmo con una sonrisa, tratando de dar una buena imagen, ¿eh? Y cuando pasó Carlos, que podrías equivocar, podrías pensar que Carlos es un árabe o un judío algunas veces, uno de estos con sonrisa de oreja a oreja le dice, amigo, que tengo algo para ti, y le acerca un folleto, esto es para ti. Y después, a medio camino, le dice, mirándole más de cerca, tú serás judío, ¿no? Y dice, Carlos, yo no soy judío. Ah, entonces no tengo nada para ti. Fijaos lo que significa esto. Y algo Carlos pudo explicarle del Evangelio, aunque él no quería escuchar. Y más o menos esta línea de cosas. Esto es vuestro gran problema y desgracia, señores. Porque Dios, por medio de vosotros, tenía mucho que decir al mundo gentil, y yo soy uno de ellos. Y porque cuando en el cumplimiento del tiempo Dios mandó a su Hijo, no quisisteis escuchar. Y ahora vosotros no tenéis nada para mí. Nada. Pero mira que yo tengo algo para ti. Y le ofreció un tratado, un evangelio de la Biblia, del Nuevo Testamento, que seguramente lo echarían. Señores, el Dios que está allí, y ha hablado muchas veces, era necesario que hablara otra vez. Y nuestro mensaje es que ha hablado otra vez en Jesús. Por lo tanto, dice el capítulo 2, es necesario que con mayor diligencia atendamos a las palabras. Porque si las palabras habladas por Dios por medio de los ángeles eran tremendamente importantes y llevaban consecuencias serias, cuanto más el que tiene en poco las palabras habladas por Jesús y por sus santos apóstoles. Segundo punto, no solamente que Dios ha hablado. Sino que Dios ha hablado de una forma suprema en Cristo su Hijo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado en el Hijo. No por medio del Hijo, simplemente, pero más, en el Hijo. Porque el Hijo no es otro como ellos. Dios habló por medio de Moisés, por medio de Isaías, por medio de Ezequiel, Jeremías, David y todos los demás que puedes mencionar. Pero ahora hay algo diferente, ¿eh? En el Hijo, en alguien que es esencialmente igual a Él, de su misma naturaleza, su misma esencia. Es muy importante que entendamos que esta es la énfase Hijo de Dios. Esto sale muy claramente en el Nuevo Testamento. Se ha dicho que es un poco difícil para nosotros con mente oriental, occidental, entender cómo era la mente oriental en estos sentidos. Para nosotros hablar de padre e hijo implica diferencia de estatus e implica diferencia de momentos en el tiempo. Primeramente es el padre y después el hijo, a posteriori. Importante es el padre y menos importante es el hijo. Menos categoría y a posteriori en el tiempo, pero no así para la mente occidental. Para la mente occidental, hijo significa más bien naturaleza y esencia. Es esencialmente igual que su padre, es hijo de su padre. También tenemos estas ideas en nuestro idioma también, pero tal vez no tanto a flor de piel. Yo pongo otra ilustración tontita, pero a ver si os puede ayudar. Es un parque zoológico. Y en este parque zoológico hay cocodrilos, y hay monos, y hay leones, y hay jirafas, y hay otras cosas. Pero también hay el director de el zoo, que no es ni cocodrilo, ni león, ni mono, es un hombre. Muy bien, entendemos esto muy bien, ¿verdad? Un día la jirafa pues tiene un hijo, y el hijo de jirafa es jirafa, no es cocodrilo. Y después el cocodrilo, o la cocodrila, no sé cómo se llama, tiene un hijo o una hija, y el hijo del cocodrilo es cocodrilo. Y el hijo del león es león, no es cocodrilo. Y el hijo del mono es mono, no es león. Y un día, no el director, sino la esposa del director tiene un hijo. Y el hijo del director, que es hombre, el hijo es hombre, no es cocodrilo. Y el hijo de Dios es Dios. Esta es la idea. Yo lo dije el otro día, una de las objeciones de los judíos en un momento delante del Señor, y el Señor dice, ¿por qué buena obra me estáis apedreando? Por ninguna buena obra, sino por una mala obra. ¿Cuál es? Porque tú siendo hombre te haces Dios. ¿Y cómo habéis llegado a esa conclusión? Porque te has llamado Hijo de Dios. Además, de una forma tan exclusiva, tan única, tan especial, tan diferente, que con esto estás diciendo que eres de la misma esencia, de la misma categoría. Sí. Y señores, ahora, Moisés era grande. Isaías era grande. Estos grandes hombres de Dios del pasado, si entrara uno de ellos aquí en esta noche, yo sería el primero de decir, ¡brum!, yo me pongo en el asiento, ponte tú aquí, Moisés, y habla todo lo que tú quieras. Grandes hombres de Dios. Sí. Pero solamente canales, simplemente canales, ¿eh? Hombres frágiles, con sus limitaciones, y gran distancia entre Dios en el cielo y Moisés aquí en la tierra, por muy gran hombre que era Moisés, y grandemente usado por Dios. Pero Jesucristo, señores, es el Hijo, y no hay ninguna distancia entre el Padre y el Hijo. Él viene del cielo, Él viene de las moradas de Dios, Él viene de la diestra de las alturas, de la majestad en las alturas. Considerad considerad por tanto, cuánto más rico, cuánto más sustancioso, cuánto más pleno, cuánto más completo no será la revelación que el Hijo trae. Y escuchabais con ganas a Moisés, que era simplemente un canal a gran distancia de Dios. Hay alguien que viene de la misma presencia de Dios. Escúchale hablando con Nicodemo, el maestro de Israel, en Juan capítulo 3. El que es de arriba, sobre todos es. El que es de la tierra, habla de las cosas terrenales que él conoce y puede averiguar y comparar y confirmar. El que viene de arriba, sobre todos es, y él habla de las cosas que él ha visto y conoce. Y tú deberías escuchar, querido Nicodemo, porque yo te puedo decir cosas que nunca has aprendido en el seminario. Además, un monopolio de la verdad, porque ¿quién ha subido al cielo? ¿Quién más tiene esa información? Este es el príncipe heredero que sale de la misma presencia de Dios. Ahora escúchale, te va a decir mucho más de lo que jamás ha podido decir Moisés e Isaías y todos los demás. Dios ha hablado de forma suprema en su Hijo. Primer punto, Dios ha hablado otra vez, escuchar por favor, en su Hijo. Era necesario para completar la revelación de Dios. Segunda cosa, Dios ha hablado de forma suprema. La cosa va aún más allá de lo que yo he dicho. Porque en el caso de Moisés, de Isaías, de David y todos los demás, es evidente que ellos no eran el mensaje, eran simplemente mensajeros. Te cogerían, por así decir, por la solapa, porque siempre lo estaban haciendo al pueblo de Israel, que se iban hacia los ídolos, que se enfriaban en sus corazones como tontos que eran y tontos que somos nosotros tantas veces. Venid acá, ir a Dios. Nosotros somos simplemente canales de comunicación del mensaje, y los agarraban, por así decir, y trataban de conducirlos otra vez a la presencia de Dios. Pero Jesucristo no es el mensajero. Jesucristo es el mensaje. Mientras que ellos decían, buscar a Dios, ir a Dios, arrepentidos y volver a Dios, Jesús dice, venid a mí. Yo soy el mensaje. Su vida, su muerte, su resurrección es el Evangelio. Él es el Evangelio. Él es el mensaje de Dios. Él mismo es la revelación suprema de Dios. Muéstranos al Padre entonces, y nos basta. Felipe, tanto tiempo que yo estoy con vosotros, ¿y no me has visto? Cuán importante entonces escucharle. ¿Os acordáis de uno de los momentos cumbres en el ministerio del Señor Jesucristo, en Mateo 17, en el monte de la Transfiguración? Uno de los momentos cumbres, y nunca mejor dicho, porque estaban en un monte, y los montes de San Mateo son para manifestarte y enseñarte momentos, cumbres, claves, importantes en el ministerio del Señor. Allí está Moisés, representante de la ley. Allí está Elías, representante de los profetas, grandes hombres de Dios, en la presencia de Dios. No han desaparecido del mapa de la historia ni del cosmos, señores. Están allí en ese otro mundo. Llega un momento cuando se oye una voz desde el cielo, que es la voz de Dios, decir: este es mi amado Hijo, a él oíd. Y cuando quisieron darse cuenta, una nube había cubierto la cosa y no vieron a nadie. Moisés había desaparecido, Elías había desaparecido. No porque no eran importantes, no porque Dios, el Señor, ha venido para abrogar la ley, sino que ahora viene el cumplimiento glorioso, el clímax, la plena luz. Escucharle a él, por favor. Dios, habiendo hablado, ha hablado otra vez. Punto número uno. Dios, punto número dos, ha hablado de forma suprema y superlativa en su Hijo Jesucristo. Jesucristo es el principal exponente de Dios. Si tú quieres saber cómo es Dios y forjar una relación auténtica con Dios, mira a Jesús, aprende de él y vive en su presencia. Tercer punto y último punto para esta noche: Dios ha hablado de forma final en Jesucristo. Y esto es la lógica consecuencia de todo lo que yo he dicho en esta noche. Es lógico en vista de todo lo que acabamos de decir. Habiendo hablado en su Hijo, Dios, ¿qué más puede decir? ¿A quién va a escoger ahora para ser un mensajero suyo? ¿Qué más es necesario? Lo que es evidente en el Nuevo Testamento es que en Jesucristo la revelación de Dios llega a su glorioso clímax, a su culminación. Y esto significa, queridos amigos, que Jesucristo es la última palabra de Dios para los hombres, por lo menos en esta dispensación. Y Dios, habiendo hablado en estos últimos días en su Hijo, no tiene más que decir. Esto es inmensamente importante. Son cosas sencillas, básicas, pero tremendamente importantes, ¿eh? Nosotros hemos de creer que cuando Jesucristo habló sus últimas palabras y ascendió al cielo en Hechos capítulo 1, y después por medio de sus apóstoles, que eran testigos oculares y cronistas e intérpretes oficiales escogidos por él antes de su ida al cielo, cuando el último apóstol había puesto su pluma en el tintero por última vez y había escrito la última palabra y puesto el último punto final en Apocalipsis, es fin de la revelación de Dios. Dios no tiene más que decir. Se cierra el canon de la Biblia y hemos de creerlo. Hemos de creer que aunque Dios abriese el cielo en esta misma noche y dijese, escuchar que tengo que hablar, no hablaría otra cosa de lo que ya está hablado. Tenemos un glorioso himno en inglés, lástima que yo no sé, en fin, no he intentado, pero no sabría cómo traducirlo al español. Es un problema tratar de traducir himnos del inglés al español. Es un gran problema, especialmente si lo haces como himno, porque tienes que encajarlo en la música. Pero lo que en inglés se puede decir con frases muy cortas, en el español las palabras suelen ser más largas. ¿Hay alguien que entiende inglés aquí? How firm a foundation, ye saints of the Lord. ¿Cuán firme el fundamento, santos de Dios, tenemos para nuestra fe en la palabra de Dios? ¿Qué más puede decir Dios, aparte de lo que ha dicho? A vosotros, que habéis ido para buscar refugio en la presencia de vuestro Dios. ¿Qué más puede decir? Es como la historia que escuché en una ocasión de Dios. Decían que había descendido a hablar con los suizos y dijo: ¿qué más puedo daros, eh? Os he dado el país más bello del mundo, montañas, nieve, prados, vacas, mujeres bellas, yo no sé qué, yo no sé cuánto, ¿qué más os puedo dar? Dicen que Dios, cuando bajó a hablar con ellos, ellos se encontraron muy, muy contentos y les dieron una taza de café. Y cuando dijo, ¿qué más os puedo dar? Dice, 4 marcos, por favor, por la taza de café. Vaya agradecimiento, ¿verdad? Pero ¿qué más puede Dios hablar? Todo lo que ha estado diciendo por los siglos converge y concluye en él. Yo algunas veces pongo otra ilustración. ¿Permitís otra? Habéis oído hablar de cataratas, las cataratas de Niágara. Las cataratas, yo, en fin, como eran parte de años atrás el Imperio Británico, las cataratas de Victoria Falls, Victoria en África. Más grandes son las cataratas de Niágara. Yo pensé que eran las más grandes de todas. Cuando estuve en Argentina, no dejaban de hablarnos de las cataratas de Iguazú. Eso sí que, por lo visto, es lo más maravilloso que puede haber. Yo lo he visto simplemente en el avión. Nos enseñaron las vistas de las cataratas de Iguazú. Es impresionante. Un río grandísimo, yo no sé qué anchura. Y por segundo caen millones de toneladas de agua por esos tremendos precipicios y un estruendo de ruido cayendo esas aguas continuamente, las cataratas. ¿De dónde viene ese río? ¿Habéis visto el nacimiento de un río alguna vez? Nosotros cuando el célebre viaje a Palestina vimos el nacimiento del río Jordán, pero el río Jordán es un río no muy grande. El nacimiento es impresionante, como es el nacimiento del río Guadalquivir, por ejemplo, un chorrito de agua que sale de una roca y dices, ¿esto es el río? Pues vaya río. ¿Y cómo este chorrito de agua llega a ser un gran río que después desemboca en el mar? Pues porque ese chorrito va chorreando por el suelo, por donde va, y después otros pequeños fuentes y chorros de agua se van uniendo de otros sitios, y otros afluyentes, y otras yo no sé qué, yo no sé qué cuándo, y se va abriendo cauce, profundizándose, llegando a ser un gran río, hasta que llega, el Guadalquivir no, pero este río del Iguazú, hasta que llega al precipicio, y en un segundo toneladas, miles de toneladas de agua, con un estruendo de ruido, el clímax y la consumación. ¿Por qué lo digo? Apocalipsis 1:15, su voz como estruendo de muchas aguas, señores. ¿Tú quieres saber lo que Dios ha estado tratando de comunicar a la humanidad desde el principio? Desde esos primeros, pequeños primeros momentos que Dios comenzaba a hablar a Abraham y a Moisés y más, y más, y más. Escucha la voz de Jesús. Es el estruendo de muchas aguas. Todo lo que Dios ha estado diciendo durante los siglos llega a su culminación, a su expresión final en Jesús. Y si el cristianismo hubiese entendido esto, hace siglos, ¿de cuántos males nos hubiéramos librado? No solamente los terribles errores de Roma, basados sobre la teoría de la revelación progresiva, añadiendo a través de los siglos sus dogmas que solamente han servido para extinguir la auténtica luz del Evangelio de Dios en las almas de millones de personas como vosotros en España sabéis muy bien, y espero que no se olviden, no nos olvidemos nunca de esta cuestión. El magisterio de la Iglesia, la ascensión al cielo de la Virgen María, su obra corredentora con Jesús, la intercesión de los santos, la eficacia de los sacramentos, el purgatorio, etcétera, etcétera, etcétera. No están en ninguna parte de la Biblia. La revelación de Dios terminó con Cristo y los apóstoles, señores. Hemos de creerlo y afirmarnos en esta cuestión más y más en estos días venideros, porque la gran apostasía se nos viene encima. No hay que echar simplemente contra el tejado de la Iglesia Católica Romana. ¿De cuántos males nos hubiera librado aún dentro del contexto de las llamadas iglesias evangélicas? Algunas que han prestado atención a algunos sectores, a sueños, a visiones, a pequeñas profecías, a palabras de sabiduría, algunas de las cuales yo he tenido que escuchar en alguna ocasión, totalmente cadentes de la grandeza, de la altura, del lenguaje, de conceptos, de la palabra de Dios. Hace pocos años en Inglaterra, un primo mío atiende una iglesia bautista en Inglaterra, muy evangélica, y él es creyente, y su esposa y todo. Pero se quedaron sin pastor, y durante algún tiempo entonces tenían que buscar predicadores cada domingo, alguno de ellos algún domingo, para ir llenando el hueco antes de venir un nuevo pastor para asumir la responsabilidad. Eric, ¿quieres tú venir el domingo tal y así puedes pasar el día con nosotros? Mi primo Andrés se llama, es médico. Y pasas el día con nosotros y puedes dar un mensaje por la mañana y otro mensaje por la tarde. Muy bien, pues me fui. La cosa no salió muy bien porque después a última hora él tuvo que marcharse de viaje y no pude estar con él, pero estuve en la iglesia. Tuve dos intervenciones, una por la mañana y una por la tarde, y decidí hablar un poquito sobre la segunda venida del Señor Jesucristo. Primera parte por la mañana, la gente escuchaba, y la segunda parte por la noche, la gente escuchaba. Parece ser que nunca habían oído eso. A mediodía, como no estaba mi prima, él había organizado que él iba a comer, yo iba a comer la casa de un hermano que llevaba en la fe cristiana unos 15 años, tenía un negocio, se ve que vivían bastante bien, tenía una casa muy buena, un perro, me parece que era Doberman, que nos dio una cierta impresión, pero no nos hizo nada, y un jardín muy grande, y mientras que la esposa estaba poniendo los últimos toques a la comida, el jefe de la casa, el hermano, me llevó al jardín con una Coca-Cola, a andar por el jardín, tomar el sol, respirar y esperar la comida. Muy interesante lo que usted ha dicho esta mañana. Bueno, era muy sencillo. Seguramente que usted ha oído hablar muchas veces sobre la segunda venida del Señor Jesucristo. Es un tema tan grande en la palabra de Dios. Es la primera vez que oigo hablar. ¿La primera vez? Sí, la primera vez. Pero le voy a decir una cosa. Yo hace algún tiempo tuve un sueño de noche y comenzó a contarme el sueño. Vaya sueño. Yo pensé que este hombre se fue a la cama habiendo comido demasiado queso antes de ir a la cama. Un sueño mezclado, que si era día, que si era noche, que si era el sol, que si era la luna, que si era yo no sé qué, yo no sé cuánto. Y yo decía, vaya sueño. Y lo conté a mi pastor. Y me dijo, eso tiene algo que ver con la segunda venida del Señor Jesucristo. Y me llevó por muchas iglesias hablando de mi sueño. Fíjate. Y nunca había oído el tema predicado por la palabra de Dios. ¿Qué os parece? Fue un sueño ñoño, tonto, cadente de la grandeza, de la gloria, de la altura, de la majestad de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos pasa, queridos hermanos? ¿Y nosotros qué? Y con esto termino, pero me vais a permitir dos o tres minutos más. Yo vuelvo a leer lo que leí ayer y lo que he hecho referencia toda otra vez esta noche. Por tanto, si esto es verdad lo que yo he dicho, yo no sé si queréis creerme o no queréis creerme. Si esto es verdad, hermanos, es de lógica pura, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidáramos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que le oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad? ¿Sabéis, queridos hermanos, permitir la palabra de reprensión, que quiero dirigirlo primeramente también a mi corazón, que lo necesito? La gran desgracia del pueblo de Dios en el día de hoy, y eso te lo dirá cualquier líder que tiene algún contacto un poco a fondo con la situación en España hoy, por no hablar de Inglaterra, estamos en España. La gran desgracia del pueblo de Dios en el día de hoy es que no conoce la palabra de Dios. Hay una creciente ignorancia de la palabra de Dios. La gente no lo lee en sus casas. No lo medita. o si lo lee rápidamente, visto y no visto, y venga al trabajo, lo que sea. O antes de ir a la cama, cuando uno está tan cansado que no sabe lo que está leyendo. Como consecuencia, no conocemos a nuestro Dios, porque la Biblia es la autorrevelación de Dios, y sin lectura y meditación constante de la palabra de Dios no vas a conocer a tu Dios. Y como consecuencia somos lo que somos en el día de hoy, siglo XX. Gente mayormente en las iglesias por donde yo ando en el día de hoy, gracias a Dios que hay honrosas excepciones, pero en una proporción cada vez más alta, gente con una vida cristiana muy superficial, con una conducta cada vez más mundana que cristiana, con una mentalización cada vez menos bíblica y cada vez más influenciada por las revistas, por las películas, por la televisión y por 50.000 cosas del ambiente en su entorno. Y así nos luce el pelo, queridos hermanos. La mayoría de las personas, especialmente jóvenes, pero no solamente jóvenes en el día de hoy, saben hablar, y esto me sorprende, porque yo estoy en muchas casas y oigo las conversaciones, saben hablar más del fútbol y de todos los jugadores de los equipos de fútbol, saben hablar más de los principales programas de televisión, de sus artistas, de esto, del otro, que de Dios y de la palabra de Dios. De eso no tienen tema ni conversación. Esto es la pura verdad. Una de las cosas que te pone los pelos de punta en la palabra de Dios son lo que yo llamo los lamentos de Dios. Hay muchos. Y uno de los que me hace pupa a mi corazón es este, de Oseas capítulo 8 y el versículo 12. Les escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas como cosa extraña. Tela marinera, señores. Les escribí las grandezas de mi ley. Y es más, habría que añadir, en el cumplimiento de los tiempos les hablé en mi Hijo. Y el pueblo de Dios en el día de hoy no conoce a su Biblia y no conoce a su Dios. Mucha actividad, mucho correr aquí y allí, mucho de esto y lo otro y lo demás allá, mucho llenar el espacio con mucha cosa muy excitante y muy emocionante, pero muy pocas ganas y muy poco conocimiento de Dios. Quiero lanzar en esta noche esta solemne palabra o este solemne desafío, especialmente a la nueva generación, no porque vosotros seáis más malos que nosotros, pero sois la esperanza de mañana. Pero ¿qué clase de esperanza sois, queridos amigos? Porque sin un conocimiento de Dios, lo demás será papel mojado, será simplemente pantomima. Que tomen la determinación delante de Dios de volver a ser hombres y mujeres de la Biblia. Hombres y mujeres que conocen a su Dios, que tienen entusiasmo por Dios y su palabra, que están llenos de celo por el Señor, por su casa, por su obra, por su pueblo, por sus cosas. Que sean capaces de servirle con dignidad, con conocimiento, con sabiduría, con altura, señores. Y no con cosas tontitas, que estamos hartos de estas cosas en el día de hoy. Que sepáis que para esto habrá que pagar un precio, pero vosotros estáis dispuestos a pagar un precio para conseguir asignaturas, para pasar exámenes, para lograr tener puestos de trabajo, para sacar vuestros títulos o profesiones. Estáis dispuestos, ¿verdad? Cuesta, pero todo lo que vale cuesta. Conocí a un siervo de Dios que en una ocasión, que era un gran siervo de Dios y expositor de la Biblia, y después de una exposición, una mujer vino a hablar con él y dijo: Señor St. John, yo daría el mundo por conocer la Biblia como la conoce usted. Señora, contesta él, es el precio que yo he tenido que pagar Yo daría al mundo. Sí. ¿Estás tú dispuesto a pagarlo? Escucha las palabras del Señor a María y Marta, especialmente a Marta. Lucas 10, Marta, Marta. Muy trabajada y muy cargada estás con muchas cosas. ¿Sabes que en el gran viaje de la vida, de aquí a la eternidad, cuando reduces todo a sus cosas, a la cosa esencial, cuando lo reduces todo a lo más esencial, o a lo que realmente es esencial, una cosa es necesaria? Y María ha escogido esa parte, que era estar a los pies del Señor y escucharle, beber su palabra, llegar a conocerle, llegar a tener más intimidad con Él, a reflejar algo de su gloria, pensar sus pensamientos, amar lo que Él ama y ser capaz de servirle, no solamente aquí, como decíamos ayer, esta vida pequeña que pasa muy rápidamente, aunque consigas niveles de profesión importantes y casas y dinero, es simplemente 70 años, 80 años, o podría ser mucho menos. Dios nos está preparando para una eternidad y para tomar puestos de responsabilidad en su administración futura, pero no todos lo van a tener. El que no haya sido fiel, el que no haya hecho sus lecciones, el que no ha pagado su precio, el que no ha crecido en el conocimiento de su Señor, el que no ha madurado en las cosas de Dios. Sí, en el reino de los cielos, como por fuego, pero ningún puesto de administración. Hermanos y hermanas, una cosa, solamente una, es absolutamente necesaria. Que el Señor te ayude a ti, joven, hermano, joven, hermana, y mayores, y a mí también, el predicador, a prestar mucha atención. Es necesario que con más diligencia atendamos a estas cosas. Que el Señor los bendiga.